Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal del Batallón Pluto que hacemos todos los jueves, siempre que hay comentarios, este espacio en el que comentamos pues vuestras opiniones, sugerencias, críticas, debates que puedan surgir aquí con todos vosotros, esos comentarios que nos dejáis por iVoox también. Si queréis, a través de una nota de voz o lo que sea, en info@elbatallonpluto.com. Y por supuesto, vamos a comentarlo aquí, espero que hoy sin incidentes, no como la semana pasada. Y por supuesto, acompañado aquí del resto del batallón de este pelotón. Así que Aitor, hola, hola, bienvenido. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues vamos a ver esos comentarios y a ver si tenemos alguna World Premiere como tuvimos la semana pasada, ¿eh? Hoy creo que no tenemos tanta fuerza. Todas las semanas no van a venir igual de potentes. Hombre, es que tú imagínate tener niños todas las semanas. Todas las semanas. Me encantaría ser el baby boom de la nueva España, ¿eh? Madre mía. Y por supuesto, tampoco puede faltar Juanjo. Bienvenido. Hola, a mí no me gustan estos programas. Bueno, de momento, porque vamos a empezar. Tenemos aquí el comentario de Marciano85, que dice: os he descubierto hace muy poco con los especiales de Bioshock. Mi enhorabuena por ellos y por este podcast en general, en el que ya podéis contar con un asiduo oyente más. Un saludo. Pues un saludo, Marciano. Un saludo. Luego tenemos también a Juan Connor, que dice: hola, batallón. Ya había ganas de escuchar las sintonías y secciones habituales del programa, sin desmerecer, por supuesto, el pedazo de especial que os habéis marcado. Personalmente, solo he podido disfrutar los dos primeros, pero el nivel de esto sencillamente ha sido insuperable. Enhorabuena por esas horas tan bien empleadas. Respecto al crossplay, y aunque me da mucha rabia, reconozco que entiendo a Sony en su postura, pues es la que tiene un mayor número de usuarios y no los quiere compartir. No obstante, esta situación está así hoy. A la vuelta de la esquina, los marcadores se ponen de nuevo a cero con el inicio de la nueva generación, y si Xbox es capaz de estar a la altura en cuanto a números, puede volverse en contra y al final tener que pasar por el aro. Siempre lo digo, el crossplay ha llegado para quedarse. Y nada más, os ha quedado un programa muy punk con el gameplay de 2077 y ese temazo de Street of Rage. ¡Buah! Gran comentario, sí señor. Yo, respecto a... Muchas gracias cuando nos ha alabado por el especial de Bioshock. Me alegro de que le haya gustado. Y respecto a lo que dice sobre el crossplay y tal, Sony tiene que hacer algo porque el motivo es lícito, pero eso no deja de ser negativo para su imagen. Sí, todos pero... la percibimos así. Claro, eso por supuesto, pero ha dado una clave interesante que ya es algo que se sabía, es obvio, que si las tornas fuesen de otra manera, si Microsoft no estuviese en la situación en la que está... No haría tanta publicidad de vamos a jugar aquí con Minecraft con nuestros amigos de Switch. Posiblemente, vamos, Microsoft o Nintendo o quien sea, ¿eh? Mm. Bueno, Nintendo es especialita. Pero en este caso yo diría que es eso, es la posición de cada empresa. Bueno, sí. Pero yo digo una cosa, en este aspecto Microsoft yo creo que lo ha tenido siempre claro, ¿eh? Porque recordemos Minecraft, por ejemplo, es una franquicia de Microsoft y ellos nunca han dejado de sacar juegos de Minecraft en otras plataformas que podrían hacerlo. Es una exclusiva de bastante calado, ¿eh? Estamos hablando de un juego que vende lo que nosotros no podemos imaginar. Y no lo hace. Es decir, no son tan exclusivistas como pudiera parecer en la época aquella de cuando Microsoft era el mal. Ya, yo creo que ha dado un cambio, un giro en ese aspecto. Sí, nos falta un poco ver cómo sería una Microsoft dominante en el mercado, ¿no? Estamos viendo a Sony. En el pasado vimos a Nintendo y esa política tan restrictiva de se hacía lo que ellos decían, era como una especie de secta, ¿no? En los 90. Y faltaría ver qué pasaría si Microsoft tuviese el mandato, ¿no? Quizá fuese tan arrogante como Sony, no lo sabemos. Hombre, lo fue con los sistemas operativos, ¿eh? Sí, pero a día de hoy es cierto que todo parece ir en otra dirección por parte de Microsoft en cuanto al ecosistema que han creado. Sí. Tú dices, vale, ¿por qué no conviertes a Minecraft en una exclusiva? Porque da dinero. Da dinero sacarlo en Switch, da dinero sacarlo en Play 4, da dinero sacarlo en móviles. Y eso sí, no van a perderlo. Pero ganarías un exclusivo de un calado impresionante. ¿Pero cuánto dinero recaería en que la gente se comprase una One por Minecraft? A lo mejor no compensa, ¿no? No, a lo mejor no, o a lo mejor sí. Nunca lo sabremos porque nunca lo han intentado. Exacto. Ahí está. Bueno, Cine y Tal nos pone: genial programa, equipo. Por otra parte, quiero plantearos algo, esto es muy interesante. Cuando vamos a una pizzería y nos cobran por el extra de mozzarella, ¿nos sentimos engañados porque nos venden la pizza incompleta, entre comillas? Cuando decidimos comprarnos un coche, ¿nos están estafando por pagar más por los extras ya que el coche no está completo? El Señor de los Anillos es una larguísima película cortada en tres trozos. ¿Os sentisteis ofendidos por pagar tres veces la entrada del cine? Bueno, yo por el Hobbit sí, ¿eh? Spider-Man tiene... hay que decirlo. Spider-Man tiene una campaña, sin ser nada completista, de unas 20 horas. Porque os sentís engañados por tener la opción, recalca, de alargar la aventura si os apetece. Bueno, primero contestad vosotros si queréis. Bueno, yo voy a dar mi opinión, ya le contesté por aquí, por medio de iVoox, pero yo quería decirle, yo no estoy en contra de que se ofrezcan cosas por alargar un tema. Yo lo que no estoy a favor es de que me dé la sensación de que me estén alargando de una manera ficticia el tema. Es decir, para mí no es el extra de mozzarella lo que me cobran, es el queso directamente el que me están cobrando. Y no es un extra del coche, es la puerta del coche, por poner algo básico del coche o el volante. Lo que me están cobrando aparte. Es decir, te vendo el coche y si lo quieres con volante te cobro más. Ese es el plus. O lo del Señor de los Anillos, tú lo has dicho muy bien. Para mí, el Señor de los Anillos que me cobre las tres películas no es un plus, porque es que las tres películas están hechas en base a tres libros. Lo que es un robo es lo que hicieron con El Hobbit, que es hacer tres películas de un solo libro. Ay. Ahí sí que están haciendo un robo. Entonces, los ejemplos están muy claros. Para mí no es un problema que me den extras. Para mí es un problema que me cobren como un extra lo que siento que no es. Para mí el dolor, fíjate, y te recojo el testigo, ya no es efectivamente esos extras, sino el cómo me lo has anunciado. Que no ha salido el juego y ya me estás diciendo, oye, que lo que te estás llevando no es el juego entero, que te vamos a sacar más contenido, que podéis decir lo que queráis, pero a mí lo que me molesta profundamente es la forma de hacer ese anuncio, no el contenido en sí. Yo he pasado página ya de eso, Sergio. Estoy ya concienciado de que ya trabajan así y uh-huh. Ya no me sorprende. Es malo, no me gusta, pero ya lo asiento como normal. Ya, puede ser que sea problema nuestro. Claro. Pero ahí está la lucha personal de cada uno. Yo, por ejemplo, este tipo de juegos que siento así, en vez de comprarlos de salida, lo que hago es que me espero a la edición GOTY. Yo me pasó con el Horizon Zero Dawn, me lo compré de salida la edición esta chachi con su librito de ilustraciones y tal, y después me sacaron al poco tiempo, por menos dinero, la edición completa, la GOTY. Claro, conclusión, pero me compro la GOTY. Fíjate, incluso haciendo un poco de autocrítica, porque estoy pensando, y nosotros mismos a veces somos un poco hipócritas, yo por lo menos, ¿eh? Porque estoy hablando de cómo me molesta esto, y luego digo, pero yo no piqué acaso con Final Fantasy XV, con el pase de temporada, por ejemplo, que está muy reciente y sangrante. Pues claro, yo entiendo que habrá casos y casos y que al final a quien menos le duele esto es al fan de Spider-Man, lógicamente. Ahora, el que se acerca por ser un juego AAA muy chulo y tal, pero que no está tan pegado a lo que es Marvel o Spider-Man en sí, sí que le puede doler más. Es decir, yo no tengo la misma empatía que el que realmente se compra todos los cómics y todo de Spider-Man, claro. Que lo disfrutará. Pues no sé, yo sí, yo te digo una cosa. Yo, por ejemplo, en el tema de DLC, yo, una franquicia que lo sabe todo el mundo aquí, lo que más amo o lo que más me gusta es Dark Souls. Pues yo, del primero y del tercero, los DLC me parecen increíblemente buenos y los del segundo me parecen un complemento de juego. Y lo tengo que decir así. ¿Y no los compraste? Los compré porque tuvieron que hacer una edición completa a precio normal y compré esa. La Scholar of the First Sin. Si no, no lo compro. El 2 no me lo compraría. Me lo compro porque me parece un juego incompleto, totalmente. Vale, bueno, tenemos más comentarios, porque Payball87 dice, ¡ole, bienvenidos! Aunque la ausencia no se ha notado mucho por culpa de esos programas especiales. Yo sobre Cyberpunk me esperaba un The Witcher, pero futurista, y lo que he visto me ha encantado, además de impresionado. Tiene pintaza tremenda, posiblemente de los pocos que reservaré si hacen alguna edición especial. Pues no sé si hay alguna anunciada, supongo que todavía no, pero seguro que... Muy pronto, pero seguro, ¿no? Yo lo digo porque, por ejemplo, a los medios de prensa que han ido a probarlo les han regalado una figurita. Seguro que hay una figura cuando salga una edición especial. De hecho, habrá varias ediciones, seguro. Seguro. Claro, y seguro, primero, que en Amazon seguro que lo podrás reservar. Si puedes reservar Final Fantasy VII, puedes reservar esto, hombre. Y después, esas figuras que habéis dicho... Seguro que dentro de nada empezamos a verlas por eBay a unos precios astronómicos, la figura que dieron, tal, porque ya sabemos cómo van las copias de prensa y este tipo de cosas. Ahí estamos. Luego dice Shaka, muy buenas soldados, todos firmes que el batallón ha vuelto. Antes de nada, Sergio, ¿cómo que Devil May Cry es mejor que el género de los yo contra el barrio? Protesto, señoría. Qué bien oír de nuevo las sintonías. y a Tony había ganas sobre el servicio de renting de consolas, parece que estén aplanando el terreno para en la próxima generación subir el precio de las consolas. Total, la pagarás en cómodos plazos. Cyberpunk me parece una animalada. CD Projekt Red ha dado un salto enorme últimamente y lo dejaría en fiabilidad a la altura de Nintendo, Naughty Dog y Rockstar. Y lo que nos han enseñado solo es lo que querían mostrar. Solo imaginar lo que se guardan. ¡Madre mía! La polémica de que sea un juego en tercera persona desaparecerá en cuanto te apliquen las mejoras que te permitirán ver la munición, el escáner de enemigos, visión térmica, etc. En otro tipo de cámara no tendrían sentido alguno. Por último, ¿cómo me he reído con el audio postcréditos y el mute? ¡Pero quién está respirando! ¡Así no se puede trabajar! Un abrazo, majos. Pues mira, por alusiones, voy a ser yo primero el que conteste porque dice, Sergio, ¿cómo que Devil May Cry es mejor que el género? No, a ver, yo no he dicho eso, a lo mejor me he explicado muy mal, puede ser lo más probable. Yo lo que he dicho es que Devil May Cry, el género hack and slash, que es lo que promulga, no deja de ser una evolución de ese beat'em up clásico, llevado al tiempo actual. Yo no voy a decir si es mejor o peor, porque yo en ese charco no me voy a meter, pero quería decirlo, no sé vosotros qué pensáis de este comentario. Es así. El género beat'em up, por motivos obvios, por murió porque como otros tantos géneros, como los point and click y todo ese tipo de juegos, ya no se lleva, eso ya está superado. El siguiente comentario es de Davos95, que dice, hola, Batallón, creo que Cyberpunk va a marcar un antes y un después. Creo que eso es bueno porque las demás empresas tendrán que competir para estar más o menos a la altura y con todo esto salimos beneficiados nosotros, los jugadores. ¿Vosotros qué pensáis? Pues creo que me voy a referir a las palabras que tuve la semana pasada en este tema. Viendo cómo está construyéndose este Cyberpunk, ojito a cómo saldrá un posible GTA 6. Porque claro, nos presentan esta pedazo de ciudad con todo ese toque de rolero, con esas mecánicas de shooter. Yo no sé qué va a hacer Rockstar para igualar ese listón. Bueno, Rockstar lo que estará haciendo, porque estos están trabajando desde el día que acabó el GTA V, porque mira, se han estado años para estar haciendo el 6, a saber el mamotrico que saldrá ahí. Yo lo que sí me parece que este juego va a dar un paso más en el tema del rol, ¿no? De lo que es meter el rol con la acción, porque es lo que dice todo el mundo. Yo realmente no he visto mucho, estoy hablando por sensaciones, por impresiones que me da la situación. Y la verdad es que sí que pienso que va a ser una revolución. Yo creo que estos polacos saben lo que se hace. Seguro que sí. Luego dice Miguel Ángel Medina Domínguez, saludos soldados, genial teneros de vuelta en formato normal, aunque he disfrutado muchísimo con el especial Bioshock, jugándolo por primera vez a medida que iba escuchando los programas. Ha sido una experiencia brutal. En cuanto al contenido, primero celebrar la vuelta de Tony y del Street of Rage. Fíjate qué poquito nos ha durado Tony, que se ha vuelto a ir. Yo no digo nada. Después quería comentar lo de los DLCs de Spider-Man. Lo que tendríamos que hacer es no comprar nadie el juego de salida y esperar que salga la edición completa con todos los DLC. Tan difícil es callarse la pi boca y sacar los DLC más adelante. ¿De verdad se creen que anunciando que va a haber DLC sin haber salido el juego van a vender más? Yo creo que no. No sé qué pensarán los soldados. En cuanto al Cyberpunk, no tenía mucho hype, pero después de ver solo unos segundos del vídeo tuve que quitarlo como Juanjo, porque no quería ver más. Tiene pintaza de juegazo y yo los juegazos no quiero ver nada hasta que no estén en mis manos. Como en su día no vi nada de God of War o como hoy en día no he visto nada de Dragon Quest 11. Ahí estoy contigo, Sergio. Yo también soy de Dragon Quest. Un abrazo a todo el equipo y a todos los hijos de Pluta que formamos esa comunidad tan chula en el Discord. Pues muchas gracias, Miguel Ángel Medina. Fijaos cómo su opinión es totalmente opuesta a la de Cine y Tal respecto a los DLC de Spider-Man, ¿eh? Sí, porque yo creo que es un poco más de la vieja escuela como yo. Está acostumbrado a comprarse su juego y jugarlo, y eso de que te lo den a trozos, la sensación de que te lo den a trozos, porque la verdad no molesta que los juegos tengan DLC. A mí no me molesta, por ejemplo, no sé, el DLC de Mario Kart o el de Zelda, porque no me parece que te hayan quitado nada del juego original. Pero cuando a ti en el juego a ti te da la sensación de lo que tú has dicho, Sergio, muy bien dicho, es cómo te lo venden. Cuando a ti te lo venden que te parece que el juego no está completo, ya te sientes como engañado, entre comillas. Yo en el caso de Spider-Man no sé exactamente del DLC en qué consiste, en el sentido de si lo han quitado o no del juego. Pero claro, yo cuando hablo de estas cosas de DLCs, de edición del año, de edición definitiva, tal, a mí me parece que en la industria tenemos como dos paradojas muy, muy claras. Una es el tema del indie que saldrá en físico, que para que salga en físico ha tenido que vender mucho en digital, y entonces los que lo tienen en digital, ¿para qué lo van a querer en físico si no es por coleccionismo? Y luego está el caso de el juego que no te lo compras al principio porque esperas a la edición GOTY, pero si ese juego no vende, ¿para qué te van a sacar contenido si no está vendiendo? Estás condenando al estudio. Entonces es una lucha ahí de poder, es un poco, y no sé muy bien por dónde puede salir. Yo creo que cada juego es un mundo y hay que tratarlo como de manera muy independiente, ¿no? Ahí estamos, hay casos y casos. Luego nos dice Louis Eifir: lo primero que voy a hacer con Cyberpunk es crearme con el editor a Roy Batty o a Deckard, según me dé los personajes de Blade Runner. Sí, sí. Yo sé Deckard, la verdad es que cuando lo leí dije, joder, ha estado muy acertado, ¿eh? Bueno, ya veremos la calidad interpretativa del protagonista. Yo, hacerme a Kaneda de Akira también me pone un montón. Yo a Ciri, tío. Por favor, que se pueda. Ya veremos. Fermín Gamboa: muy buena, batallón. Qué ganitas de escucharos en el formato tradicional, sin desmerecer, y entiendo que dice, los pedazos de especiales de Bioshock, ¿eh? Lo digo porque la vuelta a la rutina después de las vacaciones se hace dura, y escucharos en el formato de siempre me ayuda a normalizar un poco la situación. Yo era de los que echaban de menos a Tony. Menos mal que en el batallón responde me nombró con su sensual y programadora voz. Un abrazo a los cuatro, que lo hacéis genial y se os considera amigos desde las ondas. Muchas gracias de verdad, Fermín, por tu apoyo constante, en los directos y en todo. En Twitter, en todos lados, un tío muy bien hablado. La verdad es que da gusto ver las opiniones que da. Sí, señor. Con gente así, da gusto tener una comunidad. Ahí estamos. Y otro habitual, Alejandro Jiménez, que nos dice: no creo que llegue a tiempo para el siguiente batallón. Responde: pues sí, se ha llegado. Pero quería expresar el gustazo de volver a oíros después de 3 semanas de sequía con Bioshock. A ver cuándo puedo jugarlos. Sobre Cyberpunk, coincido en que no inventa nada, pero cada elemento mostrado lo lleva un paso más allá. A mí me han convencido, y ya en el momento de salir a la ciudad, quité el gameplay e intentaré ver lo menos posible hasta la salida. Bendito Devil May Cry 5, tiene una pintaza y poder tenerlo el mismo año que Bayonetta 3 es un sueño. Gracias por el programa, equipazo. Bueno. La verdad, me encanta leer a la gente que hace lo mismo que yo, que es el Media Blackout. Es decir, lo veo, lo flipo al principio y lo quito porque no quiero ver más. Me pensaba que era el único tonto, entre comillas, y somos más tontos que hacemos esta cosa. Y después, respecto a lo que dice de Devil May Cry 5 y Bayonetta, la verdad es que los que tenemos la Switch y una de las otras consolas, la Play 4 o la One, estamos dando la buena porque vamos a poder disfrutar de ese duelo en primera persona. Entonces, yo en ese aspecto estoy bastante contento. Uh-huh. Y luego tenemos un último comentario por esta parte de Jerry Oviedo, que nos dice: excelente programa como siempre, saludos compañeros, muchas gracias. Un saludo para ti del otro lado del charco. Efectivamente, luego tenemos más comentarios en el Batallón Responde. Estos, algunos van a ir muy rápido porque son solamente agradecimientos y tal. El de Juan Connor, que nos dice: programón, chavales, y todo sin respirar, sois unos máquinas. No da puntada sin hilo, ¿eh? Habéis quedado, ¿no? Qué grande. Manu Stanguiar, que dice: hola gente, ¿qué tal? Les encontré hace muy poco gracias a los especiales tan fantástico de Bioshock. Ahora estoy escuchando todos los que sacáis y alguno anterior para ponerme al día. Me gustaría saber cuándo haréis algún otro especial de esos juegazos que nos han dejado huella, y animaros a hacerlos porque son realmente interesantes y muy muy currados. Un saludo desde Córdoba y gracias por estos programas. Ah, y una curiosidad, ¿de dónde viene el nombre del batallón Pluto? Solo por curiosidad. Yo pues, cuando hice esta pregunta, Sergio, pensé, madre mía, Sergio, cuando ha leído esto habrá pensado, sapos y salamandras. No, ahí lo que pensé fue, compañero Manu, tienes varios especiales de otros años que puedes empezar a escuchar, partiendo desde el de Final Fantasy IX, porque de ahí proviene el nombre del programa. Hace un poco de padrino de este formato, así que tienes el de Final Fantasy IX, el del 7 y toda la saga Zelda, para ponerte ahí al día. Tiene material, sí. Ahí estamos. Y nada, pues eso, el siguiente, muy posiblemente, ya sabéis, lo hacemos normalmente en verano porque tenemos más tiempo, más disponibilidad y todo eso luego se materializa en un mejor trabajo. Así que continuamos porque Mario Alberto Mariño dice: ¡qué alegría este batallón responde! Seguida así, no puedo perderme ni uno. Ánimo, Juanjo, y un abrazo a todos. Pues nada, Juanjo. ¡Sé fuerte, Juanjo! Bienvenido. Sí, la verdad es que he tenido una semana malísima, tengo que tener tratamiento psicológico y todo, porque ha sido insoportable reescucharme de nuevo. Has sufrido bullying. He sufrido autobullying, yo mismo, escucharme y pasarlo mal. Freddy Matrix dice, es una maravilla tener programa y medio semanal del batallón contando esto responde. Chicos, un lujazo. Me gusta que reconozcáis que a pesar de comentar noticias de actualidad, que es lo más habitual en el medio, y sin contar los especiales que son atemporales y excelsos, la base sea el hablar con cariño de videojuegos y de todo lo relacionado con los mismos. No es casualidad que, bajo mi punto de vista, los tres mejores programas de videojuegos en castellano tengan similitudes. La Santísima Trinidad y la Auténtica Salud son El Batallón Pluto, Reserva de Maná y El Complejo Landa. El resto, y sobre todo los que siguen una línea editorial, son bastante clónicos y no consiguen transmitir ese deseo de comprar el juego del que se habla, como sí me sucede con El Batallón, por ejemplo. Sería genial una colaboración con alguno de los mencionados, algo épico. Yo por pedir que no sea, a seguir con la buena línea y agradeceros una vez más el trabajazo que hacéis con el podcast. Abrazos. Wow, que nos metan en una misma frase con Reserva de Maná y sobre todo con El Complejo Landa, para mí es un orgullo y un honor, ¿eh? El Triforce. No, no, yo estoy, vamos, no quepo en mí, de que a mí me pongan al lado del Complejo Landa, por favor, si son maestros en esto, son padres prácticamente del podcasting de videojuegos en español, así que muchas gracias, pero vamos, nos queda mucho camino para ya llegar a ese nivel. Ahí estamos. Luego tenemos a Tyler que dice, excelente trabajo con el especial de Bioshock. Y si alguien se pregunta por qué hacer un especial así en lugar de hablar de actualidad, la respuesta es que un programa de actualidad se vuelve obsoleto una semana después de la escucha. Mientras que un especial como este vence al tiempo. Muchas gracias. Se os quiere. Solo vence al tiempo esto. Y al espacio. Sí, sí, pero solo esto y el Zelda, ¿eh? El Link también puede vencer al tiempo. Fernando, ¿qué digo yo? Ya que Sergio ha descansado la voz bastante gracias a la colaboración de Juanjo leyendo comentarios y de Aitor, supongo que se refiere a Tony, haciendo lo propio con los me gusta, ¿para cuándo otro capítulo de la Mogurred? Aunque casi me dejó lo más importante. Shaka, enhorabuena por ese anuncio. Verás que cambia un poco esto de la vida y sobre todo tus prioridades. Yo ya los tengo casi criados y te puedo aconsejar. Pues fíjate, ya tienes. Todo el mundo, quien quiera, ya sabéis, con esta sección que yo hago a modo de videoblog, hay un segundo capítulo de la Mogurred. Además, con el pelo rubio me he convertido en Super Saiyan, en Naruto, en cualquier otro personaje de este tipo. Así que bo, nada, bo. En Bobobo. Pasaros si queréis, porque hablo un poquito de las demos. Bueno, un poquito, media hora, madre mía, me enrollo ahí a hablar como una persiana. Es una demo directamente. Es una demo. Sí, sí. Una demo del programa. Luego tenemos el último comentario de Shaka que nos vuelve a escribir en este batallón responde. Dice, hola, Olita, soldados, ¿cómo me he reído en este episodio? Ya sabíamos que Juanjo era un crack, pero leyendo los comentarios ya es la monda. Tiene que repetir de vez en cuando. Y Aitor con los me gusta. Oye, todo el mundo dice Aitor en vez de Tony. ¿Qué fue? ¿Me parezco la voz a él o algo? No sé. Bueno, dice, y bueno, yo voy a poner que es Tony, porque es Tony, con los me gusta buenísimo. Sergio tiene el talento de 50 puntos que te da la habilidad de leer la lengua de Mordor, que no usaré aquí, además de la skill de leer y traducir en tiempo real su vida al máximo. Jojor, un grande, me encantan los podcasts técnicos y lo haces de lujo. Me daré un paseo por tu podcast. Postdata. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político. Un abrazo enorme. Se os quiere. Qué crack. ¿De verdad? No, eso, ni leyéndolo bien, se entiende, ¿sabes? Así que, traductor para la última, para el postdata, por favor. Ahí estamos, porque yo no me he enterado muy bien, si soy sincero. Pero yo bueno, creo que es el vecino el que elige al alcalde, pero yo hasta ahí me quedo. Nosotros eso lo entendemos. Por lo pronto vamos a decir los me gusta. Bueno, Aitor, ¿quieres hacerlo tú? Yo pregunto por si acaso. Prefiero no destrozar el programa que está quedando muy bien. Es que como todo el mundo dice que lo leíste tú, digo, bueno, a lo mejor viene del futuro, no lo sé. Vamos entonces a comentar muchas gracias a Peter Griffin, Alejandro Jiménez, Igor Usán, Roberto, Mario Alberto Mariño, Marciano 85, Sergi Caballero, Pique de Pi51, Salore, Calacas, Dalien Rednes, Bruno Do, Jorge Yes, Fede Orz, Naixart, Vice 88, Miguel Ángel Medina, Fernando, Daviduco, Iván 4277, Fox, JDM, Memos, GHVF, Juan Diego González del Río, Juan Cono, Fermín Gamboa, Vic, Nur, Exton Shex, Eli Singel, Iván Cuesta, Buis, Joaquín Cruz Trapero, Pedro Rus, Rey Trecemón, Rubén García González, Joel Huarachi, Niteros, Lobo Gol, Aldo Alejandro, Leo Perea 10, Rubén Llovero, Tenemos también a Peor87, a LopeBM, Manuel Fleitas, Shaka, Huevo Frito 73, gran nombre, Percalín, Yuanyu, Tyler, Jokude, Victorious SMA, que por cierto fue el ganador del sorteo, Booker DeWitt, Jojor, Umbers, Juanjo Perni, Davos95, Juan Antonio Góngora, Teboy995, Rey Bach, Manu Stangiar, Fito89, Javi Martín, Partida Guardada, M. Mario, Cafasan, Freddy Matrix, Machín 16, Sube, Ikari, Pisov, Jerry Oviedo, Vaya 34, Antoms, Raquel, AlphaStigma94, Texis y Dani Verón. Muchas gracias, 79 nombres. Ahí estáis todos recogidos y ahora sí que sí, creo que podemos despedirnos de este mini programa, Aitor. Hombre, muchísimo mejor, ¿no? Este try de nombres. Creo que has hecho récord. Posiblemente. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por los comentarios y nada, nos vemos la semana que viene con muchas más noticias y todo lo que vaya pasando en la industria. Efectivamente, y lo mismo, Juanjo, nos despedimos ya. Bueno, yo desde aquí hago un llamamiento como lucha pasiva contra mi jefe y director y que la gente haga comentarios mal escritos y se pongan nick muy raros. Por favor. Mira que ya cuesta, ¿eh? A mí me encanta el de Huevo Frito. Me parece un gran nombre para ponerse. Pero ya está, es mi opinión. Ahora sí que sí, nos vamos ya hasta la próxima semana aquí en el Batallón Pluto. Ya sabéis, estamos en YouTube, en Twitch, en redes sociales y por supuesto en esta vuestra casa y en Discord. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.